Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos el punto 1455. Estamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión y el sacramento de la reconciliación, que son diversos los nombres con los que designamos a este sacramento. Y sabéis que tradicionalmente ya pues desde pequeños nos enseñaban que tiene distintos actos del penitente, ¿eh? Actos del penitente y también actos de gracia a través del ministro. El caso es que son cinco esos actos que tiene este sacramento: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Hemos hablado ya del examen de conciencia, del dolor de los pecados, implícitamente también dentro del dolor de los pecados, pues hemos hablado del propósito de enmienda, aunque algo más también ya hablaremos, y ahora hablamos de la confesión de los pecados, confesar los pecados al sacerdote. El Catecismo dedica a ello cuatro puntos, del 1455 al 1458. Bueno, y comenzamos con el primero. Dice así: la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. Bueno, la afirmación primera de la que parte este punto es digna de darle, vamos, un repaso y de fijarnos en ella y de extraer consecuencias de ella. Eso de que la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista humano, incluso desde el punto de vista natural, es algo absolutamente liberador y recomendable. Bueno, pues esta es una afirmación, yo creo que pues muy importante. Todos hemos oído comentar hoy en día, que y además es cierto, a más de un conocido nuestro, pues psicólogo, que hoy en día muchos despachos pues de los psicólogos y de los psiquiatras, especialmente de los psicólogos, pues están llenos de clientes que en un tiempo pues hubiesen acudido al sacramento de la confesión para afrontar y para confesar sus culpas. Y de alguna manera, pues la pérdida de fe ha hecho que se olvide el sacramento de la confesión, pero sin embargo sigue existiendo como una especie de necesidad natural, a margen ya del aspecto sobrenatural de recibir el perdón de Dios, sigue existiendo como una necesidad natural de liberación. Entonces, uno no sabe muy bien dónde conducirla, dónde expresarla, por dónde, ¿no? Por dónde encauzarla. Bueno, esto es una cosa bastante evidente. Siempre se ha indicado, ¿no? Esto no es cosa de esta crisis actual, sino desde siempre se ha hecho el matiz de que es importante tener una relación interdisciplinar, pues entre lo que un sacerdote como director de almas puede y debe de incidir bajo el ángulo que él debe de incidir, bajo el ángulo que debe de incidir el psicólogo o el terapeuta, bajo el ángulo, el prisma que debe de incidir el psiquiatra. Siempre ha sido importante eso, es decir, tener capacidad de complementariedad interdisciplinar, de manera que se sepa cuando pues alguien tiene un tipo de necesidades y un tipo de carencias que en el fondo entran en el campo propiamente del sacerdote o del médico o del psicólogo o del psiquiatra, que esas cuatro facetas, fijaros bien, esas cuatro facetas pues son ángulos y prismas distintos desde los que se aborda pues la realidad del hombre y sus necesidades, ¿no? Os puedo decir que como experiencia de sacerdotal, ¿no? Pues que un servidor también ha tenido pues 20 años de sacerdocio, y estoy convencido que todos, cualquier sacerdote de vuestra parroquia, os podría también corroborar la misma experiencia, pues que es muy hermoso ver cómo pues cuando el Señor pone en tu camino una persona pues para acompañarla y para tener hacia ella una guía espiritual, pues es muy frecuente y muy hermoso al mismo tiempo el caer en cuenta de que uno pues debe de respetar el prisma bajo el que él pueda ayudar a esa persona y saber también conducirla, derivarla, se dice también, ¿no? Es un término más técnico, saber conducirla, derivarla, hacerle ver, abrirle la perspectiva de que bajo otros ángulos igual no eres tú el más indicado, que tú puedes ayudarla pues en un pues hasta un determinado límite, pero bajo otro límite pues debe de recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra incluso, pues porque tiene una determinada depresión y debe ser tratada médicamente, etcétera. A veces no es fácil, fijaros, que el sacerdote a una persona le abra los ojos para entender eso. A veces cuesta decírselo, porque igual se rebota. A veces cuando un sacerdote con mucha delicadeza intentas hacerle ver a alguien pues que el aspecto que te está pidiendo ayuda por él tiene también una faceta, pues, por ejemplo, de tipo psiquiátrico, porque es una persona que tiene una depresión o tiene unas reacciones muy obsesivas, y entonces le intentas hacer ver que también hay una faceta y que debe de recurrir pues a un médico psiquiatra, pues a veces cuesta hacerle ver eso, porque te dice esa persona: ¿usted cree que estoy loco? Y yo, que no, pues, vamos a ver, pero si no piensa usted eso en absoluto, sencillamente hay que aceptar la realidad de que nuestra verdad es compleja, y como es compleja tiene que ser asumida desde distintos ángulos, ¿no? Y si el sacerdote le aconseja pues a un fiel suyo que también acuda al psiquiatra pues para atender tal, o que acuda al médico porque le ve muy débil y porque ve que también igual pues tiene un cansancio tal, o que acuda al psicólogo, al terapeuta, porque ve que tiene pues una serie también de formas de, pues quizás no patológicas, pero sí una serie de hábitos adquiridos que debería tener también unas pautas comportamentales pues para poder también vencer ciertos hábitos. Es decir, cuando un sacerdote deriva, ¿no?, o anima a una persona a la que él dirige espiritualmente a conducirle a su médico de cabecera, o a un psiquiatra, o a un psicólogo, un terapeuta, etcétera, cuando lo hace tal cosa, está cumpliendo con su función de sacerdote. Está obrando como un pastor en el que él comprende que el hombre tiene su complejidad, que un aspecto clave y determinante de la existencia ciertamente es el sentido religioso, el que comprendamos que nuestra vida alcanza su razón de ser, alcanza su plenitud en la medida en que descubrimos que tenemos una vocación recibida por Dios y que tenemos que ser generosos respondiendo a esa vocación de Dios, tener eso claro, pero eso no quita para que luego haya otros factores que también deben de afrontarse pues para que el hombre esté en capacidad de poder seguir la vocación de Dios. Y pues todos esos casos concretos, pues que una persona está físicamente agotada y el médico debe de darle, pues imaginaros, ¿no?, pues una cierta terapia vitamínica, porque resulta que esa persona está agotada y hay que detectar eso, ¿no? Hay que detectar eso. A ver si vamos a estar a un cansancio físico, vamos a intentar confundirlo pues con un estado de pereza. No, mire usted, si esa persona está agotada físicamente, no confundamos eso con la pereza. No es que sea perezoso, es que está agotado físicamente. Habrá que animarle que vaya a su médico a cabecera. Y si, por ejemplo, tiene pues una especie de pues no confundamos lo que puede ser una noche oscura del alma, una noche oscura del alma, pues con una depresión. Porque una depresión también tiene que ser tratada, tratada médicamente. Lo cual no quita que el Señor se pueda servir también de una depresión para una purificación del alma, ¿eh? ¡Ojo! Claro que puede servirse, de hecho se sirve, pero cada cosa en su sitio, ¿eh? Primeramente tratando la enfermedad y luego también haciendo de ella una lectura religiosa, pero primero tratándola. Y bueno, y cuando pues una persona pues puede tener ciertos comportamientos poco equilibrados o unas pautas de comportamiento poco equilibradas, pues igual necesita pues también una terapia psicológica en la que él también equilibre un poco sus formas de abordar la realidad. Y tampoco tenemos que acusarle meramente de una mala voluntad a una persona que igual también tiene ciertas pautas de comportamiento que hay que educar psicológicamente. O sea, es decir, el sacerdote tiene que saber conducir a, pues a esa persona que Dios ha puesto en su camino, ayudarle también no únicamente con los consejos sobrenaturales, ¿no? Ayudándole a que ponga en Cristo sus ojos, sino también cuando él lo ve que es necesario, abrirle la ventana, abrirle a la comprensión de que para estar libre y para estar bien disponible para seguir a Jesucristo, pues también hay que tener la humildad. Ojo, digo la humildad necesaria pues para acudir en un momento determinado pues al médico de cabecera, para acudir en un momento determinado al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, quien haga falta, vamos, ¿no? Y que por sentido de respeto humano y de orgullo y de vergüenza y de que van a pensar que estoy loco y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pues que todas esas cosas no sean impedimento en seguir, vamos, en dar esos pasos que tenemos que dar, ¿no? Porque el hombre no únicamente tiene el aspecto propiamente sobrenatural, también tiene un aspecto psicológico, también tiene un aspecto somático, y todo ello debe de confluir en un equilibrio. Ahora, dicho esto, y creo que es muy importante lo que hemos dicho, también hay que decir al revés, hay que decir lo contrario. También un psicólogo, también un psiquiatra, también un terapeuta, tienen que saber, deberían de saber, que hay muchos aspectos a los que ellos se enfrentan que no son meramente psicológicos, que no son meramente psiquiátricos, que no son meramente somáticos, que son aspectos que hacen referencia ya al sentido de la existencia, que ya hacen referencia al sentido religioso de la vida. Y de hecho yo puedo decir que también en mi vida sacerdotal pues he recibido algunas personas que me han sido enviadas por algún psicólogo o psiquiatra, pero por desgracia voy a decir que son bastantes más las personas que yo he animado que vayan a un psicólogo o psiquiatra que las personas que un psicólogo o psiquiatra me ha enviado a mí. Bastante más abierta está la Iglesia a comprender, ¿no?, a la comprensión de que el hombre también tiene una faceta psicológica o psiquiátrica a la que tiene que derivar y ayudar, que en sentido inverso. Bastante más cerrada está, globalmente hablando, ¿no?, pues la psiquiatría y la psicología, bastante menos apertura de pensamiento tiene que nosotros en esta visión interdisciplinar y en esta visión de conjunto del hombre. Ya sé que he dicho una afirmación fuerte, pero no me arrepiento de haberla dicho. Es lo que pienso y además me parece que es un pensamiento que yo por lo menos lo he corroborado con 20 años de ejercicio del sacerdocio. Claro que también el psicólogo, el psiquiatra, en su despacho, tiene que saber distinguir aquello que pues es de índole psicológica, de índole psiquiátrica, o aquello que es de índole ya que hace referencia al sentido de la existencia. Y lo que hace referencia al sentido de la existencia no le corresponde a él. No le corresponde a él, de alguna manera, porque eso sería ideologizar la ciencia médica. A él no le corresponde abordar el sentido de la existencia, sino en respeto a las propias creencias, en respeto a las propias opciones del paciente que tiene delante suyo. El psicólogo, el psiquiatra, pues lo que debe de hacer es servirse de las propia, del propio sentido de la existencia que tenga su paciente para ayudarle a sacar de él toda la potencialidad sanadora. Luego, si un cristiano, un católico, ¿no?, acude a ese despacho del psicólogo, del psiquiatra, él debe de tener un respeto absoluto de su fe católica. Y en cualquier caso, cuando él vea pues que hay un aspecto que se extralimita de su campo científico, también animarle a que él recurra, si es católico, a que recurra a su sacerdote, si es judío, a que recurra a su rabino, si es tal, claro, pues lógicamente él, partiendo de la convicción de fe que pueda tener esa persona que está delante de él. Pero animarle, no ponerle en conflictos, no cuestionarle esos convencionamientos de fe, sino ayudarle a que extraiga de ellos toda la potencialidad que tienen para la comprensión del sentido de la existencia. Luego, lo lógico es que un psicólogo, un psiquiatra, derive al sacerdote, pues muchas veces a un cliente suyo. Eso es lo normal, como también lo normal es lo contrario, ¿no? Lo que ocurre es que hay veces que hay cosas normales que no son corrientes. Y es normal y corriente pues que un sacerdote, pues a un feligrés que se le ha acercado y que le ve depresivo, le anime a que vaya al psiquiatra. No sé si es normal, pero no es tan corriente que un psicólogo, un psiquiatra, haga lo contrario. Bueno, pues yo parto de esa afirmación y vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida con este punto. Y cuando dice este punto 1455, que la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista natural, es necesaria, es liberadora, pues también es algo que se comprueba a veces en el ridículo, y permitidme que ponga énfasis en esta expresión, en el ridículo tan grande que a veces se llega a cometer en nuestra sociedad, pues por no tener, de alguna manera, bien encauzado, ¿no?, pues ese conducto a través del cual el hombre debe de liberar pues su alma, su mundo interior. Cuando el hombre ha dejado de acudir al sacramento de la confesión para expresar su culpa, cuando no sabe exactamente cómo proyectar, cómo expresar, dónde abrir su corazón, a veces cae pues en cosas que son absolutamente increíbles, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, pues en la televisión, que hay personas, pues bueno, pues que la propia televisión, con esa capacidad que tiene de crear reality shows, ¿no?, pues para intentar con todo el morbo que puedan atraer más oyentes, pues se sirve de esta especie de tendencia angustiosa del hombre, que no sabe dónde liberar, dónde descargar su conciencia, y allí se encuentra uno con personas que van allí a televisión delante de toda una nación a sacar allí, a descargar su conciencia de todos los pecados de su vida, ¿no? Y entonces es que cuando a uno le da un poco la risa, porque claro, después de haber escuchado, ¿qué es eso del sacramento de la confesión? ¿Qué es eso de que tiene que ir ahí una persona allí a contar sus cosas? ¿Qué le importa a ese señor que está ahí metido en el confesionario, que se mete allí, es algo patético, hay que se mete uno en un cajón, y allí está contando sus cosas, eso es algo ridículo y tal y cual, ¿no? Así, y menos ridículo es que vaya a televisión a contárselo a toda España, ¿no? Que vaya a contarle a toda España lo que hizo con su marido. Eso es menos ridículo. Y que luego la cámara televisiva le ponga un zoom un poco ahí como borroso en la cara, pues para que no se le vea del todo quién es, ¿no? Digo, eso debe ser como la rejilla del confesionario, ponerle así un zoom un poco borroso en la cara. Es decir, que a veces cuando rechazamos los medios, los conductos de gracia, es que después hacemos el ridículo, pero en grado absoluto. En un grado absoluto. Bueno, y qué decir también, bueno, he puesto un ejemplo extremo, ¿no? Pero es que sin llegar al ejemplo extremo, yo le he escuchado, por ejemplo, a muchas personas que tienen un, pues, que atienden, o sea, viven atendiendo en atención directa a los clientes, pues que, por ejemplo, pues muchas personas no tienen un sentido del pudor, que se da cuenta que necesitan abrir su corazón y bueno, y pues, por ejemplo, una peluquería. Pues una peluquería puede llegar a convertirse en una especie de confesionario. ¿Eh? Eso se lo he escuchado yo a varias peluqueras. ¿Eh? O muchos lugares, ¿no?, se acaban convirtiendo en un lugar de apertura del corazón, no digamos el médico de cabecera, que el médico de cabecera parece que al final solamente ya, algunas personas cuando entran allí, solamente les falta decir Ave María Purísima. Pero claro, llegan del médico allí y es que es curioso, ¿eh? Es curioso como cuando hemos rechazado, ¿no?, un conducto, pues el conducto ordinario, ¿eh?, el conducto que el mismo Señor, que la misma Iglesia, ¿no?, que el mismo Señor pues, había instituido en su sacramento de la confesión. Claro, es verdad que un sacramento es una iniciativa de Jesucristo, ¿eh?, pero es verdad también que Jesucristo ha instituido un sacramento sí, como iniciativa divina de gracia, es cierto, pero también respondiendo a una necesidad del hombre. Y claro, pues luego cuando negamos ese sacramento, pues ¿por dónde encauzamos, ¿no? ¿Por dónde encauzamos esa necesidad del hombre de expresar el perdón? Uno no sabe cómo hacerlo, pues eso, va donde el médico de cabecera y allí empieza a contar sus pecados, ¿no? Y va a la peluquería y va hasta la televisión y es capaz de hacer allí el indio, vamos, ante toda España sin que... Y luego decimos que nos da vergüenza, ¿no? Y luego a veces vemos que hay una especie de como... pues hay que salvar, pues, también para el sacramento de la confesión, hay que salvar pues un sentido del pudor, de la vergüenza. Pero bueno, pero si luego somos capaces de perder el sentido de la realidad cuando uno es capaz de en donde no debe de hablar de lo que no parece prudente hablar allí. Fijaros, yo creo que hay dos aspectos que hay que cuidar. O sea, por una parte está el sentido de la discreción, el sentido del pudor, que es bueno tenerlo, porque hay que tener un sentido de la intimidad, ¿eh? Entonces, pues yo qué sé, pues oye, entiende usted que la televisión pues no será el lugar para que yo cuente la historia de mi vida, ¿no? Pues no creo que la peluquería sea el lugar propio, ¿no? ¿Qué quiere que le diga, eh? Ni incluso pienso que sea el médico de cabecera, que el médico de cabecera tiene sus facetas y está para lo que está, ¿no? Eso, él no se ha preparado para eso, ¿eh? Para escuchar pues, los problemas que tengo yo en el matrimonio. Para eso él no se ha preparado. Se ha preparado pues, de anatomía y tal, ¿no? O sea, hay un sentido del pudor pues que muchas veces estamos careciendo de él. Como tenemos una especie de ansiedad interior que necesitamos abrirnos, pues luego nos abrimos indebidamente de una forma indiscreta, ¿eh? El sentido del pudor y de la discreción es importante. Ahora bien, también se puede pecar de lo contrario, También se puede pecar de una cerrazón de incomunicación. Pues porque uno ha recibido muchos palos en la vida, pues porque uno tal y cual, entonces decide cerrarse y no abrir su mundo interior, y entonces, totalmente cerrado en su mundo interior, pues se pudre, me refiero en el sentido de que también la expresión es liberadora, Es liberadora. Fijaros que dice aquí en este punto que hemos leído, incluso desde el punto de vista simplemente humano o natural, ¿no?, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que se entienda esto. Yo he escuchado a bastantes personas que atienden, ¿no?, atienden a las madres en el síndrome del posaborto. Madres que han abortado y que cargan en su conciencia pues con un sentido de culpa muy grande y les cuesta mucho liberarse de él. Incluso igual se han acercado al sacramento de la confesión y han recibido el perdón de Dios, que sin duda alguna les ha dado pues un alivio muy grande, pero incluso también es a veces necesario, fijaros bien, es necesario para que esa liberación interior llegue a producirse, pues suele ser muy conveniente que a una persona que carga con esa culpa de la cual le cuesta liberarse, ayudarle, animarle, enseñarle a pedirle perdón, fijaros bien, a pedirle perdón a ese niño que fue abortado. Uno necesita expresar el perdón. Y cuando alguien le ha pedido perdón a aquel niño que concebí y que luego me deshice de él, y necesito también hablar con él, hablar con ese niño que está ahora en el seno de Dios, ¿no?, y pedirle perdón, y saber que un día me encontraré contigo, y aquel día pues no quiero girar la cabeza, hacer como si no te conozco, ¿no?, aquel día quiero darte un abrazo en el que te pida perdón, y te lo pido ya desde ahora, etcétera, y espero que me acojas. Es decir, ese tipo de terapia, de formulación y expresión del perdón, de la petición de perdón, es muy importante, a decir de las personas que suelen especialmente tratar a las, por ejemplo, he puesto un caso muy concreto, ¿no? Pero vamos, que esto se puede aplicar a muchas cosas más. A decir de las personas que están implicadas en la terapia, pues con las madres que viven un síndrome de posaborto pues muy duro y les cuesta liberarse del pecado que cometieron, ¿no?, y les martillea en su conciencia, ¿no? Es muy importante la expresión del perdón. Es liberadora incluso desde el punto de vista natural. La verdad nos hará libres. Para pasar página en la vida, para que nos sintamos liberados de muchas páginas del pasado que nos pueden estar pesando, ¿no?, pensando, pues es que posiblemente hay ciertas cosas que nos cuesta superar del pasado, no digo siempre, porque el pasado puede martillear en nuestra conciencia de muchas maneras, a veces más como víctimas, otras veces como nosotros también hemos sido agentes de ese mal. No es lo mismo que el pasado martillee en tu cabeza porque tú has padecido un mal, pero también otras veces te puede martillear porque también tú has tenido parte de ese mal y no has pedido perdón como debieras haber pedido perdón. Y mientras que no des ese paso de valentía de formular y expresar el perdón, te va a costar pasar página. O sea que desde el punto de vista natural, la expresión del propio pecado libera, es liberadora. La verdad nos hará libres. Facilita nuestra reconciliación con los demás, facilita nuestra reconciliación con Dios. Es que el sacramento de la confesión es como es, primero porque es de origen divino, y segundo porque responde a la realidad humana. Yo suelo decir así un poco en plan de broma, es que si Jesucristo no lo hubiese instituido, habría que inventarlo. ¿Me explico? Si Jesucristo no lo hubiese puesto, que lo ha puesto Él, es que habría que inventarlo porque es una necesidad humana. O sea que creo que esto es lo que principalmente, ¿no?, está afirmando este punto 1455. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. en torno a este punto 1455, que habla de cómo la expresión de los pecados, ¿no? Pues incluso desde el punto de vista humano y natural, es tan humanizadora, es tan liberadora, ¿eh? Porque tiene un principio teológico que la sustenta, ¿no? Y es que la verdad nos hará libres y forma parte de la búsqueda de la verdad, ¿eh? Bueno, pues también creo que esto nos da pie para expresar algunos consejos de vida espiritual que forman parte de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, hay un consejo que dice: tentación expresada es ya tentación medio vencida. Cuando uno estaba bajo el influjo de una tentación, medio, bueno, que está un poco tocado por ella, ¿no? No se sabe exactamente si comienza a consentir en esa tentación, si le atrae, si pues está bajo el influjo, podría caer en ella, ¿no? Y bueno, o está comenzando a ser seducido por una tentación. Ahí se aplica este consejo espiritual: tentación expresada, tentación ya medio vencida. Ya prácticamente solamente con haber expresado esa tentación al director espiritual, al confesor, o alguien que en mi vida me ayude como acompañante espiritual en mi vida, solamente por haberla expresado, ya prácticamente ella está en camino de ser vencida. Claro, si uno dice, no, esto mejor no lo digo, esto mejor me lo voy a callar, porque claro, si lo digo seguro que me dieran esto otro, si lo digo me dieran lo otro, esto casi mejor me lo callo. Mira, en la medida en que tú te calles las cosas, estás siendo fácil presa del tentador. Existe también lo que en la tradición, lo que los padres del desierto llamaban el demonio mudo. ¿Y sabéis a qué le llamaban el demonio mudo? Aquel que te conduce a callar. Aquel que te empuja a no expresarte, ¿eh? A decir, bueno, pues claro, si es que, por ejemplo, pues, una persona consagrada, pues una religiosa, un sacerdote, comienza a tener una tentación sobre su propia vocación religiosa, ¿no?, o sacerdotal, puede hacer dos cosas. Una cosa es callarse bajo el influjo de ese demonio mudo, ¿no?, e irla incubando. Él se lo come, él se lo guisa, no lo comparte con nadie, no lo expresa. Llegará un momento en que eso adquiera unas dimensiones que sea como una pequeña bomba de relojería que algún día estallará. Sin embargo, esa persona recibe esa tentación, ¿no?, y coge y la expresa. Y la expresa claramente en la dirección espiritual, ¿no?, o en el sacramento de la confesión, en el contexto en el que él pueda tener, pues, una apertura espiritual. Pues esa seguro que en la medida en que la ha expresado, pues también ha recibido luz, y entonces solamente a la hora de expresar una cosa uno ya entiende mejor. Es decir, solamente por haberla formulado verbalmente, la tentación alcanza ya unas proporciones más pequeñas, porque ya hemos acotado, es como acotar el problema. Si no se expresa verbalmente, la cosa es que es muy difusa. Es muy difusa y no se sabe exactamente cuántos tentáculos puede tener y hasta dónde puede llevar. El momento en que la expreso, la acoto, de alguna manera la defino, y me abro evidentemente al que alguien pues pueda decir, oye, esa tentación que estás teniendo, pues contra el sacerdocio, contra pam, pam, pam, pam. Lo mismo digo pues de la vida matrimonial, ¿eh? Si alguien, pues, por ejemplo, pues ve que tiene una amistad, está casado, felizmente casado, ¿no?, pero ve que de repente pues se cruza pues una amistad pues con una chica en la oficina, bueno, pues qué voy a decir yo, pues que es una amistad que parece que tiene ciertos rasgos de cierto morbillo, ¿no? Así, por supuesto, en absoluto tiene ningún tipo de proposición así deshonesta, impura de entrada, ¿no? Pero bueno, tiene un cierto morbillo interiormente, ¿no? Mira, si tú eso te lo callas, si tú eso no lo expresas, ¿eh?, a tu lector espiritual, etcétera, etcétera, pues entonces es que posiblemente estás tú allí incubando una cosa que el día de mañana te hará, que puede ser mortal para el matrimonio. La tentación expresada es ya tentación medio vencida. Cuando uno recurre a ese yo me lo como, yo me lo guiso, no abro mi corazón interior, pues eres muy vulnerable, eres muy vulnerable. Decía lo del demonio mudo, que el demonio lo que hace es llevarle a alguien a callar, a no decir, no lo digas, te van a entender mal, no lo digas, van a pensar, ¿qué? Pues fijaros que lo primero que hace el león, digo el león o digo el tigre o digo todos estos animales depredadores, ¿no? Lo primero que hace el león para atacar a sus víctimas es separar de la manada aquel a quien va a atacar. Ve quién se queda descolgado. ¿Quién se queda descolgado? Entonces, por lo tanto, la tentación también recurre al aislamiento, a que alguien se aísle. Al que alguien se aísle, a que alguien se ha aislado, y entonces al ser aislado, pues es mucho más vulnerable. Mucho más vulnerable. Entonces es mucho más fácilmente atacable. Se ha aislado de la dirección espiritual, se ha aislado de la confesión, se ha aislado de tal. Yo, francamente, no conozco ningún sacerdote, ningún sacerdote que haya mantenido una confesión frecuente, que haya mantenido una dirección espiritual ferviente, con plena apertura, que luego llegue a la secularización. No lo conozco. No digo que exista, igual existirá, yo no lo conozco. Generalmente, pues por ejemplo, un proceso de secularización ha llegado después de que uno se ha aislado, ha dejado de expresarse, no tiene un acompañamiento espiritual, se ha ido aislando. Es como esa presa que se ha ido quedando descolgada y es más fácilmente atacable. Porque el demonio, mudo, ha conseguido acallarle. Es más, los padres del desierto dicen, ¿y te das cuenta cómo el león, cuando ataca a la presa, por dónde le muerde? Por la garganta. Le muerde por la garganta. Bueno, que es un, esto es, ya sé que estoy haciendo una imagen, ¿no? Estoy haciendo una metáfora. Pero le muerde por la garganta, es decir, para que no hable, para que no grite, para que se calle. Para que se quede mudo. Esa es la tentación, ¿eh? La tentación, por lo tanto, es la no expresión. La no expresión, el no pedir socorro, el no pedir ayuda. También hoy en día creo que diríamos, y no pedirla donde debo de pedirla. Pues, claro, si estoy pidiendo socorro, pues no sé, en una discoteca a las 2 de la mañana, en vez de pedirla a un sacerdote pues en su despacho, pues ya verás tú. También a veces eso es otro factor importante de nuestra sociedad. El no saber exactamente a dónde recurrir, dónde haré. O sea, debemos de recurrir a la presencia de Dios y al ministro de Dios, aquel que ha sido puesto también como si Dios estaba reconciliando al mundo con Jesucristo, en Jesucristo. También esa mediación es prolongada a través de los ministros de Jesucristo, y el sacerdocio es una prolongación del ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre que Dios encomendó a Jesucristo. Entonces, hay que saber también a dónde recurro, ¿eh? A dónde recurro, dónde me pueden ayudar y dónde me expreso. La verdad nos hará libres, ¿no? Y tenemos que tener mucha confianza en la propia fuerza de la verdad. Sin, fijaros bien, sin estar totalmente bloqueados, porque a veces uno comienza a tener una especie de cálculos humanos. Es que si digo esto, igual ocurrirá esto. Si digo esto, van a entender lo otro. Y empiezo ya a calcular si la verdad que voy a expresarme, si eso que voy a contar de mí mismo, va a ser bien entendido, va a ser mal entendido. Luego otra cosa es, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué no va a pensar de mí? Esto, lo otro. Pero bueno, o sea, es decir, es que es curioso porque en el fondo los respetos humanos nos impiden querernos a nosotros mismos. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso que los respetos humanos nos impiden amarnos de verdad. Te quieres mal, por vergüenza. Se supone que el respeto humano sería un poco para proteger tu intimidad, ¿no? Pues es todo lo contrario, es para destruirte. El respeto humano, en el fondo, es lo contrario a la auténtica autoestima. Las cosas no son como parecen, sino son como son. Y los respetos humanos que teóricamente se plantean porque yo quiero protegerme, ¿eh? Si es que te estás autodestruyendo. La verdad nos hará libres. El temor, la vergüenza, la falta de valentía, la falta de confianza, es la que destruye al hombre, es la que le lleva en el demonio mudo a callarse, ¿no? De una y otra vez, de una manera continua y constante. Bien, lo dejamos aquí, el punto 1455. ¿Me vais a permitir hoy que haga mi pequeña contribución antes de que pasemos inmediatamente ahora, antes de que pasemos a las llamadas? ¿Me vais a permitir que haga mi pequeña contribución a esta campaña de recogida de firmas que Radio María está haciendo? Digo mi contribución, pues que yo no voy a decir nada que no se haya dicho, pero sí que quiero decirlo, no expresamente. Me parece que hay momentos en la vida en los que hay que actuar. Hay momentos clave, que además es que son momentos históricos, en los que no vale luego quejarse de que deberíamos de haber hecho antes y no hicimos. No, son momentos como este, en el que las autoridades han sacado esas 900 frecuencias para repartirlas entre todas las radios, pues supuestamente, ¿no?, con criterios de pluralidad, para que sean repartidas entre todos, ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento de hacer oír nuestra voz. Porque aquí el que no se expresa, el que no llora no mama, se dice aquí, ¿no? Y aquí, si no defendemos nuestros derechos, nadie nos los va a dar si no somos capaces de decir aquí estamos. Tengamos en cuenta que el resto de las radios comerciales, como suelen tener sus índices de audiencia, pues que de alguna manera hacen sus índices de audiencia para que luego la publicidad vale más o vale menos según el índice de audiencia que tienes, ellos, delante de las administraciones, tienen índices de audiencia que de alguna manera los presentan como diciendo: a mí me escuchan tantos, aquí está este índice de audiencia que yo he hecho para que la publicidad cueste tanto, y ese es su argumento, esa es su cartilla de presentación. Claro, Radio María, como no tiene publicidad, no tiene esos índices de audiencia, que son carísimos por otra parte hacerlos, ¿eh? Entonces, ¿de qué manera nosotros decimos somos alguien y también nos deben de respetar? Pues mire usted, pues a falta de estudios sociológicos de índices de audiencia para ver cuánto vale la publicidad, lo que puede suplir a eso es nuestra firma. Un oyente, una voto. Un oyente, una firma. Vamos a por ello. Vamos a expresar ante todo el mundo que Radio María sí es oída, que Radio María sí es escuchada, que Radio María sí es necesaria, que también queremos otra forma de radio, que no queremos más de lo mismo, que estamos ya bastante hartos, bastante hartos de, no quiero faltar el respeto a nadie, porque como decimos que también se quieren repartir con unos índices de pluralidad, habrá gente para todo, y yo entiendo que también, por lo tanto, todo el mundo tendrá su derecho a tener un tipo de radio que tenga, pero también nosotros. ¿Me explico? Que aquí a veces, cuando se habla de pluralidad, es todos menos aquellos que tienen una concepción de la vida conforme al sentido católico de la existencia. También nosotros, ¿no? Entonces, por lo tanto, lancémonos, esforcémonos en esta campaña, prioricemos entre los apostolados que podamos tener en este momento también, ¿no? Prioricemos esto. Hay que hacerlo con rapidez, no se puede perder el tiempo. Hay que intentar recordarlas cuanto antes, no dejar la recogida de firmas ahí perdidas por el camino. Ofrecerle a la Virgen María este apostolado, y a por ello, nuestros conocidos, pensad un poco en nuestras amistades, cómo se puede difundir, y hacerlo con celeridad, ¿eh? Y bueno, pues ya sabéis que nos están diciendo que los que reciben los que reciben el boletín de Radio María, a través del boletín recibirán la firma. Los que no reciben el boletín, pues lo que pueden hacer es llamar a la radio y pedir que se manden ese pliego de firmas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.